El mismo sol que abraza las dunas y los mares del norte es el que funde el corazón de los viajeros con el de Sonora. Puerta de entrada al futuro y al pasado. Y al mismo tiempo, ciudad de sueños y leyendas. El encanto de lo colonial. El misticismo de sus raíces y la modernidad se combinan para que tu viaje a Sonora sea simplemente perfecto.